Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleando la organizada. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en Rosario para compartir con ustedes nuestra primera edición de este viernes 11 de agosto de 2023. Y comenzamos en la ciudad de Buenos Aires porque allí la represión de la policía porteña provocó la muerte del militante y fotoperiodista Facundo Molares. Él era integrante de la organización Rebelión Popular y participaba ayer por la tarde en el obelisco de una asamblea sobre la situación del país cuando gran cantidad de policías arremetieron y detuvieron a varios de ellos sin motivo aparente. En videos publicados en redes digitales puede verse cómo Molares tiene al menos tres policías encima que lo mantienen aplastándolo boca abajo contra el piso sin dejarlo mover. Una de las personas advierte a los policías que se está poniendo morado y otros gritan que está teniendo un paro cardíaco. También puede verse cómo los propios policías le practican maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, a la espera de una ambulancia que demoró alrededor de 30 minutos. ¡Está morado! ¡Dale vuelta ya! ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Está agarrando un infarto, loco. Está agarrando un infarto. ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¿Cómo es tu nombre? Facundo. ¿Tu nombre? Facundo Molares, hablando sola. Él es Facundo Molares. ¡Ay, se va a morir! ¡Se muere! ¡Una ambulancia! ¡Miralo, miralo, cómo está! ¡Facundo Molares! ¡Miralo, Facundo Molares! Esto pasaba ayer por la tarde en el obelisco porteño. Finalmente Facundo Molares Schoenfeld, de 48 años, fue trasladado, pero se confirmó su fallecimiento. Otras seis personas terminaron detenidas por la policía porteña. Así gritaba su indignación ante los medios Delia Delgado, integrante del MTR Votamos Luchar, una de las organizaciones que realizaban la asamblea pacífica en la plazoleta del obelisco que fue reprimida por la policía porteña. ¡No podés salir a ningún lado! ¡Te matan! Y ustedes vienen acá por juntarse en una plazoleta, ¡nos matan! ¡No hicimos nada! ¡Era una asamblea! ¡Nada más! ¡No cortamos calle! ¡No cortamos nada! ¡Todo el tránsito funcionaba perfectamente! ¡No cortamos nada y nos mataron, hijos de puta! ¡Abuso de poder! ¡Se creen porque tienen unos escudos esos! ¡Se creen porque tienen el fierro! ¡Por eso se creen! Y a pesar del desmedido operativo represivo frente a una reunión pacífica de un grupo reducido de personas, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió la actuación policial y dijo que la respaldaba completamente. Además, en el mismo mensaje expresó sus condolencias a la familia de Facundo Molares. Recordemos que el nombre de Facundo Molares Schoenfeld fue noticia el año pasado cuando debió enfrentar un juicio de extradición en Chubut por pedido de la justicia colombiana. Seguimos el caso en este noticiero de Farco. Él era argentino e integró durante varios años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. También estuvo preso durante meses y fue torturado en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales. El juicio de extradición terminó con su liberación en julio del año pasado ante la caída del pedido de Colombia. Dado que, además de militante, era fotoperiodista, su asesinato tuvo el repudio de sindicatos de prensa de todo el país. El presidente de Farco, Juan de Lu, expresó también el repudio de nuestra red de radios comunitarias. La verdad que es brutalmente indignante ver la muerte televisada de esta manera, ver cómo funcionarios y funcionarias y candidatos y candidatas se apuran para cerrar y clausurar con certeza, para decir que no fue una muerte en manos de las fuerzas policiales, sin siquiera todavía resultados de una autopsia, sin siquiera resultados de medidas de prueba, sin presencia judicial, ya se apuran a salir a decir que todo esto no fue en manos de la policía. Realmente es muy angustiante. Y desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la cual forman parte un montón de organizaciones comunitarias, sociales, a la cual la muerte nos duele muchísimo, hacemos un llamado a poder llegar con mejores mensajes a las personas para apostar a una transformación que empiece a hablar de lo importante del respeto a la vida, el respeto a las garantías de las personas, de que no te tiene que matar nadie por participar de una protesta, de una marcha, de una convocatoria. Ese es el mensaje que hay que profundizar, que hay que levantarlo, aún en tiempos donde parece que los vientos van por otro lado, no tenemos que bajar esas banderas. Juan de Luz, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, también expresaron su repudio por el asesinato de Facundo Molares, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, las dos CTA, además de varios dirigentes políticos. Para esta mañana se espera una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires por la muerte de este militante y fotoperiodista. El tercer Malón de la Paz anunció que se abrirá una mesa de diálogo para canalizar los reclamos que vienen sosteniendo hace 10 días en la capital del país. Según informaron en conferencia de prensa, estará coordinada por el Gobierno Nacional y se intentará convocar a todas las partes involucradas. Por otro lado, los comuneros que estaban encadenados y en huelga de hambre en el edificio de la Corte Suprema suspendieron hasta el lunes la medida para no interferir en el proceso electoral de las PASO de este domingo. Mientras tanto, continuarán con la permanencia pacífica en la Plaza Lavalle de Buenos Aires. Vamos a escuchar al cacique Néstor Jerez del pueblo Ocloya de Jujuy. Lo que tenemos hoy es un compromiso firmado a través del Secretario de Derechos Humanos, el compromiso desde el Gobierno Nacional para abrir una mesa de diálogo, donde he anunciado que va a participar el distintos organismos y una mesa amplia de la provincia de Jujuy. Queremos reafirmar que el tercer Malón de la Paz continúe y permanece de forma pacífica enfrente de la Plaza Lavalle hasta tener respuestas. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la inconstitucionalidad de esta reforma. La intervención federal a la provincia. Una ley de propiedad comunitaria indígena. Y el cese de represión, de persecución, hostigamiento, detenciones y multas impagables que hoy están padeciendo los hermanos y hermanas en la provincia de Jujuy con prácticas antidemocráticas. Los hermanos héroes, tres hermanos héroes que tenemos exponiendo su vida, ellos van a deponer su actitud, van a pasar a un suspenso hasta el lunes y de esa manera voluntariamente se van a sacar los candados y van a salir y acá los vamos a recibir porque son nuestros héroes que están dando la vida por todo el pueblo argentino. De esa manera lo tomamos, hermanos, así que la lucha continúa. ¡Callad, hermanos! Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya y uno de los voceros del tercer Malón de la Paz que permanece hace 10 días en la capital del país. Anoche también representantes de estas comunidades indígenas estuvieron en el obelisco para expresar su solidaridad por el asesinato de Facundo Molares. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Comenzó la veda electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Desde hoy a las 8 de la mañana, los precandidatos y precandidatas ya no pueden pedir el voto por los medios tradicionales como la radio o la televisión, aunque todavía continúa en las redes de internet la campaña, ya que en ese espacio no hay regulación. Tampoco se pueden difundir encuestas o proyecciones hasta las 21 del domingo. Recordemos que se eligen a quienes serán los candidatos y candidatas para las elecciones generales del 22 de octubre en las categorías presidente y vice, parlamentarios del Mercosur, senadores nacionales en 8 provincias, diputados nacionales en todo el país. Además, habrá primarias para gobernador o gobernadora en Catamarca, Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Cruz, y para jefe de gobierno gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 35 millones de personas habilitadas para votar. Desde la Dirección Nacional Electoral anticiparon que el conteo será largo y que se darán los primeros datos cuando haya una tendencia consolidada, algo que podría ser después de las 21. Se podrán seguir los resultados en la página resultados.gob.ar. El gobierno anunció un nuevo aumento para las jubilaciones nacionales. Será del 23,29% y corresponde a la suba trimestral de septiembre prevista en la Ley de Movilidad. El anuncio fue hecho por el ministro de Economía, Sergio Massa, y por la directora de ANSES, Fernanda Raberta. Los funcionarios dijeron que también habrá un bono de 27 mil pesos por mes en septiembre, octubre y noviembre para las jubilaciones mínimas. La más baja, por ejemplo, será de 87 mil pesos más el bono. El aumento del 23,29% también alcanza a las asignaciones familiares y a la asignación universal por hijo. En el día de hoy tenemos la responsabilidad de informar sobre el sistema de actualización para 17 millones de personas entre jubilados, pensionados, trabajadores en actividad, beneficiarios de pensiones no contributivas, con el objetivo de actualizar lo que son los mecanismos de ingreso de los próximos 3 meses y efectivamente, tal como venimos haciendo en los últimos 12 meses, vamos a establecer un mecanismo de refuerzo que acompaña a la movilidad y que les va a informar la titular del ANSES. 17 millones de personas van a tener un aumento de 23,29% en sus ingresos y además un grupo de estos beneficiarios, jubilados y pensionados de hasta una mínima, van a recibir un refuerzo de 27 mil pesos durante los próximos 3 meses. Quiere decir 27 mil pesos en septiembre, 27 mil en octubre y 27 mil en noviembre. Esto va a hacer que ningún argentino y argentina que esté jubilado o pensionado con un haber mínimo cobre menos de 114.460 pesos. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 11 de agosto de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop.